Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Hoy le dedicamos nuestro sangre fucsia a la serie que comenzamos con Italia y seguimos con Marruecos, dedicada a los feminismos cercanos, más concretamente. Hoy llevamos a cabo una aproximación a nuestra vecina Portugal y sus feminismos, pioneras, influencias, activismo actual, porque aunque parezca mentira, ¿qué sabemos de las compañeras íberas? Como decíamos en anteriores ediciones de esta serie, que hemos tocado Italia y Marruecos, hoy aprendemos de Portugal y comenzamos con un paseo por el 19 y principios del 20 con las pioneras, seguimos con Herstory y la revolución de los claveles, convocamos a Chica da Silva, la esclava que llegó a ser reina, y hablamos con Tatiana y Aina, italiana y catalana respectivamente, que forman parte de la Asamblea Feminista de Coimbra. Pasado y presente feminista en Portugal, hoy aquí en Sangre Fucsia. Este paseo de la Herstory por la Herstory de nuestra vecina Portugal, nos adentramos en un repaso del marco histórico de sus luchas feministas y destacamos algunas de sus voces más conocidas. Hay que remontarse a finales del siglo XIX, más concretamente a la constitución de la Federación Socialista de las Mujeres en el verano de 1897. En consonancia con la ideología socialista y con la época, se apelaba a que si la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los mismos trabajadores, la emancipación de las mujeres ha de producirse de la mano del trabajo de las propias mujeres. Otro de los hitos del movimiento feminista en Portugal lo encontramos en la creación en 1907 del Grupo de Estudios Feministas bajo la dirección de Ana de Castro Osorio, lo que traerá un año después la Liga Republicana de Mujeres, que resistirá hasta 1919. Y es aquí donde hacemos la primera parada para preguntarnos quién era Ana de Castro Osorio, una escritora de libros infantiles, pedagoga y periodista, pionera en la lucha por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, autora además de Mulleres Portuguesas, el primer manifiesto feminista portugués que data de 1905. Tiene en su haber toda una colección de obras y tratados, entre las que destacamos Las mujeres en el matrimonio y el divorcio, publicado en 1915, su tesis sobre la mujer en la agricultura, en las industrias regionales y en la administración municipal, y su serie de cuentos publicados entre 1897 y 1935. Y ojo, un dato que nos interesa para próximos programas. Fue miembro de la Obediencia Masónica Grande Oriente Lusitano. Los primeros 15 años del siglo XX son importantes para el feminismo en Portugal y hemos encontrado una anécdota curiosa en relación con el sufragio femenino, y es que fue en Portugal donde por primera vez en todo el sur de Europa una mujer pudo ejercer el derecho al voto en unas elecciones, digamos que pronto. ¿Cómo fue esto posible y por qué suena a excepción, a vacío legal? Resulta que la legislación de entonces afirmaba que podían votar, cito, todos los ciudadanos mayores de 21 años o jefes de familia que supieran leer y escribir, pero vaya, no se explicitaba el sexo del jefe de la familia. El jefe de familia ha sonado también muy así, pero esta laguna normativa fue aprovechada por Carolina Beatriz Ángelo, mujer que en 1911 ejerció su derecho al voto. Esta laguna sería subsanada, entre comillas decimos laguna y subsanada, dos años después, en 1913, pues se precisaría que esos cabezas de familia, además, debían, bueno, de ser hombres. Pues vamos, que marcaba el espíritu de una época. La siguiente parada la hacemos ya en los años 20 a propósito de Adelaida Cabete, fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Portuguesas. Este estaba ligado, por cierto, al Consejo Internacional de Mujeres, una organización para la promoción de los derechos de la mujer fundada en 1888 en los Estados Unidos. Sus dos más importantes congresos tuvieron lugar en Portugal en 1924 y 1928. Adelaida Cabete fue ginecóloga, profesora y humanista, por cierto, también masona, pues perteneció a la logia femenina Humanidade y es considerada una de las principales feministas portuguesas del siglo XX. Republicana convencida, como también lo fue Ana de Castro Osorio, tomó parte activa en la defensa y lucha por la implantación de la República y a partir de 1912 reivindicó el derecho al sufragio femenino, que las portuguesas tienen desde 1931, pero ahora explicaremos. En el apartado médico, centró su tesis en la protección de las mujeres pobres embarazadas y reivindicó para ellas el derecho al beneficio de un mes de descanso antes del parto. Para ellas, para todas. Traemos también a Carolina Beatriz Ángelo, que también fue doctora en medicina, además de una ferviente defensora de los derechos de la mujer, principalmente del derecho a votar. Es curioso y, bueno, lógica en cierta manera, la hilazón entre medicina y derechos de la mujer. Junto con otras cuatro señoras de la medicina, la ya citada Adelaida Cabete, Domilia de Carvalho, Emilia Patacho y María do Carmo López, se unió a los movimientos de mujeres a favor de la paz, de la república y de la masonería. Am I a good romancer? Pardon me while I answer. I'm all right. Is it the Y vamos a ir cerrando este periodo con María Veleda, profesora republicana, espiritista y feminista. Apoyó los ideales de la República y del libre pensamiento. También fue iniciada en la masonería, convirtiéndose en una de las grandes propagandistas de la libertad de conciencia y del anticlericalismo. Y es a partir de 1916, por cierto, que se adhiere al espiritismo filosófico, científico y experimental, y funda el grupo Das Sette, que más tarde se transformaría en el Centro Espiritualista Luz y Amor. A ella se le debe el primer congreso espiritista portugués, llevado a cabo en 1925, y bueno, participó además de la fundación de la Federación Espiritista Portuguesa un año después. Entre sus hitos en esta materia, la fundación de las revistas AASA o Futuro y A Vanguarda Espírita. A partir de 1933, con la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar ya instaurada, las mujeres siguieron siendo importantes, sobre todo para la política, pues este sistema no pasó por alto cómo ellas eran un elemento clave en la formación ideológica y la cohesión del tejido social. El dictador utilizó valores ideológicos, asociados lógicamente a lo religioso, para combatir las amenazas más urgentes de la sociedad, entre ellas el comunismo, el republicanismo y desde luego el feminismo. También añadiría la masonería, claro. El trabajo de las madres para la educación, la juventud femenina portuguesa y el movimiento nacional femenino estaban especialmente activos en todas las organizaciones de base de la sociedad, fueron un escudo y espada importantes para Salazar. Casa, familia y tradición. Cito: el trabajo de la mujer fuera de casa separa a los miembros de la familia, los hace extraños unos a otros, desaparece la vida en común, sufre la obra educativa de los niños, disminuye el número de infantes y con el mal funcionamiento de la economía doméstica se verifica una pérdida importante, difícil de compensar, fuera del hogar. Dios, patria y familia. El Estado nuevo es transversal, sutil, pero claro, si el feminismo es un enemigo a batir, es lógico, pues necesita de esta base las mujeres para subsistir. De entre las mujeres existían la masa social y la élite, y Salazar va al encuentro de esa élite para lo que ofrece ciertos alicientes políticos. El 5 de mayo de 1931 se publica el decreto que permite a las mujeres jefa de familia, ya casadas, con marido ausente en las colonias o en el extranjero, votar. Pueden pertenecer a las juntas de parroquia y, bueno, ya las solteras, viudas, divorciadas y separadas judicialmente con diploma de enseñanza secundaria o superior pasar a poder votar en las elecciones administrativas superiores y legislativas. En 1933 se reconoce el derecho de voto para las juntas de freguesía a las solteras mayores y emancipadas con familia propia y reconocida idoneidad moral y para las cámaras municipales, las emancipadas con curso secundario o superior. Es decir, se iba gestionando el derecho al voto y a la vida, el uso y disfrute de la vida política según se iba adecuando, vamos, para que todo el mundo estuviera más o menos contento, pero dentro de un orden. Hasta 1968 y ya caminando 1974 con la Revolución de los Claveles, las portuguesas resisten, se adaptan, sostienen la sociedad, viven y sobreviven. Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Anjos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa, no conforto para... pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. Minha cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheiro para ela durar, uma existência singela. Não é só amor, pão e vinho e o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejo. Ese día, el restaurante donde Celeste Martins Caseiro trabajaba dando servicio en El Ropero iba a celebrar su primer aniversario. Como cualquier otro día normal, Celeste se preparó para acudir a su lugar de trabajo situado en la calle Brancamp de Lisboa. Era 25 de abril de 1974 y nada le hacía presagiar que ese día su nombre y, lo que es más importante, un sencillo gesto pasarían a formar parte de la historia de su país y a convertirse en todo un símbolo nacional por la lucha de la libertad y la justicia social. Todo había sido preparado con esmero el día antes. En el almacén, una buena cantidad de claveles rojos y blancos esperaban a ser distribuidos entre las clientas. A los clientes, sin embargo, les esperaba una copita de vino de Oporto con la que brindar por un año de éxito. Esa copa de Oporto nunca se sirvió, pero los claveles corrieron mejor suerte y, aunque no acabasen adornando los jarrones de alguna casa lisboeta, sirvieron para nombrar a la que es sin duda hoy una de las revoluciones mejor recordada en toda Europa, la Revolución de los Claveles. Al no poder abrir sus puertas el restaurante aquel día debido a los acontecimientos que estaban teniendo lugar, el jefe de Celeste le dijo a sus empleados que se fueran a casa, pero que antes se llevasen los claveles para que estos no se echasen a perder. Pero Celeste no era una mujer que en una situación como esa se fuese para casa. Esperanzada por las noticias que llegaban a sus oídos y movida por la curiosidad, se marchó hasta el centro de la capital lusa para enterarse de primera mano de lo que estaba pasando. Así se desplazó hasta la céntrica Plaza del Rosio, junto al inicio del Largo do Carmo, donde los tanques sublevados aguardaban a recibir alguna orden. Celeste se dirigió hasta ellos y, al encontrarse con un soldado, le preguntó: ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos para el cuartel del Carmo, donde está Marcelo Caetano, el presidente. Eran las 9 de la mañana y los soldados llevaban toda la madrugada soportando una larga e inquietante espera. Tras responder a Celeste, le preguntó a esta si tenía un cigarrillo, pero no. Lo único que portaba Celeste en ese momento era un ramillete de claveles rojos y blancos. Celeste recuerda lo mal que se sintió al no poder ofrecerle a ese hombre un cigarrillo. Ella nunca había fumado, pero en ese momento deseó haberlo hecho. Buscó poder comprarle uno, pero era demasiado temprano y, aunque no hubiera sido así, en un ambiente como aquel le hubiese costado bastante encontrar algún establecimiento abierto. Celeste recuerda así cómo tuvo lugar aquel histórico momento. Miré a los claveles y le dije que me sabía mal, pero que solo tenía flores. Cogí un clavel, el primero fue rojo, y él lo aceptó. Como soy así, tan pequeñita, y él estaba encima del tanque, tuvo que estirar el brazo, agarró el clavel y lo colocó en su fusil. Aquel gesto tuvo efecto dominó y el resto de soldados empezaron a adornar sus fusiles y las solapas de sus chaquetas con claveles rojos y blancos, así hasta que Celeste se quedó sin ninguna. La iniciativa se extendió como la pólvora por toda Lisboa y de ahí nació la denominación de la Revolución de los Claveles. Existen otras dos teorías que exigen hacerse eco de la autoría de este hecho insólito. Debido a la situación de tensión, confusión y revuelta causado por el levantamiento, las iglesias ese día también decidieron cerrar sus puertas, lo que se dice obligó a una pareja que se iba a casar a posponer la boda y repartir todos los claveles que tenían para el festejo entre los soldados. La tercera teoría apunta a un cargamento de claveles perteneciente a una empresa de exportación que ese día no pudo darles salida por encontrarse también cerrados los aeropuertos. Está claro que determinar la autoría de un hecho como este, en un momento histórico tan convulso y de tanta confusión, es una tarea difícil de llevar a cabo. Pero si nunca me he planteado tantas otras versiones oficiales de otros hechos protagonizados por algún hombre, no sé por qué me voy a plantear este. Así que yo, personalmente, me quedo con la historia de esta hoy octogenaria mujer, Celeste, de ascendencia española, madre soltera, de profesión camarera, costurera y estanquera y militante del Partido Comunista, en cuyo interior siempre estuvo encendida la llama de la rebeldía, por aquel entonces contra la dictadura y hoy contra las medidas de austeridad. Y es que a pesar de contar con un delicado estado de salud, sigue acudiendo a las manifestaciones contra los recortes porque, dice, le cuesta llegar a fin de mes. Con una pensión mensual de 370 euros, es de su hija de quien recibe la mayor parte de la ayuda, pues de esa pensión ya 190 euros los tiene que destinar a pagar el alquiler de la pequeña casa en la que vive a pocos metros de la famosa Avenida de la Libertad de Portugal. Y es en ese lugar donde Celeste dos Cravos, como popularmente se la conoce, cada 25 de abril recuerda los que fueron los días más emocionantes de su vida. En 1999, la poeta Rosa Guerreiro Díaz le dedicó el poema Celeste en Flor, que hoy os traigo aquí, recitado por la voz de nuestra amiga Inés, a la que le damos unas gracias enormes. Celeste en Flor, tu foste palma e meio, de voz doce e olho brilhante. Falas hoje sem receio desse momento importante. Foste o vaso, foste a terra onde o craveiro aflorou. E assim amei nesta guerra, a guerra que não sangrou. Com um molho de cravos na mão, andaste pela baixa à toa, sem saber da revolução que se passava em Lisboa. À rua do Carmo chegaste, viste soldados armados, mas tu não te atrapalhaste, deste cravos encarnados. Deste um cravo a cada mão, mais nada tinhas para dar, e a tropa com emoção na espingarda foi espetar. Com este gesto, mulher, trouxeste ao país glória. Não és uma mulher qualquer, nem qualquer uma entra para a história. És somente portuguesa, uma mulher em tantas mil, mas irás ser com certeza mulher dos cravos de abril. Por supuesto, el papel de las mujeres durante la Revolución de los Claveles no acabó aquí. Sin ir más lejos y desde una perspectiva que nos queda muy cerca, la radio, ni qué decir tiene, jugó un papel fundamental aquellos días, ya que por medio de ella se establecieron una serie de mensajes en código o contraseñas que servían para avisar a los soldados acerca del éxito o fracaso del levantamiento y de determinadas operaciones. Sin ir más lejos, Salgueiro Maia, uno de los principales protagonistas de la Revolución, cuando escuchó la contraseña por radio, supo que era el momento de sacar los tanques del cuartel de Santarém y entrar con ellos en Lisboa. Además, los soldados habían elegido un repertorio de canciones que, de ser emitidas por la radio, significaría que la Revolución había triunfado. Todo esto lo cuenta la escritora Ana Sofía Fonseca, quien se ha dedicado a relatar a través de reportajes y el libro Las Capitanas de Abril, aquella revolución desde la mirada de las mujeres, las cuales estaban tan cansadas, o incluso más, de la dictadura impuesta por Salazar allá en 1926. Seguro que muchas de las cosas que voy a contar ahora suenan, pero por contextualizar un poco, la legislación portuguesa de aquella época designaba al marido como cabeza de familia, lo que limitaba los derechos de la mujer casada, a diferencia de la mujer soltera, que era considerada un ciudadano de pleno derecho. La mujer no tenía ni derecho al voto, no tenía ninguna posibilidad de ejercer cargo político, e incluso en términos de la familia, la mujer no tenía los mismos derechos en la educación de los hijos, el padre era quien tenía siempre la última palabra, mientras que la mujer debía solo ser oída. Otro de los problemas a los que la mujer se enfrentaba en aquel momento ocurría en las situaciones de reconstitución de la familia. El divorcio, por supuesto, estaba prohibido debido al acuerdo establecido con la Iglesia Católica en el Concordato de 1944, por lo que todos los niños nacidos de una nueva relación, posterior al primer matrimonio, eran considerados ilegítimos. Y había dos alternativas en el acto del registro. La mujer o daba al niño el nombre del marido anterior o asumía el estatuto de madre incógnita. Lo que no podía era dar su nombre y el del marido actual. También en relación al trabajo, la mujer se enfrentaba a menudo con grandes limitaciones y el acceso a determinadas profesiones le estaba completamente vetado, además de la política, como por ejemplo la magistratura y la diplomacia. Era repudiada si no era virgen al casarse, no tomaba anticonceptivos sin la aprobación del cónyuge, quien podía prohibirle trabajar fuera de casa, y el aborto estaba radicalmente penalizado. Y así muchas de ellas, a la espera de recibir noticias de sus familiares, no despegaron la oreja del transistor aquel primaveral día de abril. Pendientes de radioemisores asociados de Lisboa, sabían que dos canciones eran clave para entender que la revolución había triunfado. La primera era E Depois do Adeus, la cual se escuchó a las 22:05 del 24 de abril. La segunda, Grandola Vila Morena, de Zeca Afonso. Era una canción de protesta que estaba prohibida por aquel entonces por el régimen. Sonó a las 12:05 del 25 de abril. Era la contraseña definitiva para ocupar los puntos estratégicos por parte de los mandos de la MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas. Esto era aeropuertos, cuarteles y guarniciones. Y en esa espera, en ese sinvivir por escuchar la canción de la libertad, la voz de una mujer pasaría a la historia. De su boca emanó la melodía de la libertad. Ella era Clarice Guerra, locutora de Radio Clube Portugués. Fue esta la primera radio en leer el comunicado del Movimiento de las Fuerzas Armadas. Y fue Clarice la primera mujer en comunicar una de aquellas declaraciones, poniéndole voz también de mujer a aquella revolución. A las 4 de la mañana el teléfono de Clarice sonó. Al otro lado estaba su amiga, casada con un agente de la PIDE, la policía secreta del régimen, quien le informó de primera mano acerca de lo que estaba pasando. Clarice recuerda que la relación con los militares fue bastante buena porque, en la radio donde trabajaba, pocas personas estaban de acuerdo con la situación vigente. Por lo que dice, todos, o casi todos, aceptaron con los brazos abiertos lo que estaba pasando. Punto por punto, los militares ocupaban los locales estratégicos y se iban haciendo con el poder. El movimiento llegaba a las calles y la gente festejaba con los militares todo lo que estaba pasando. Las sedes de la PIDI fueron cercadas, la policía perseguida y el MFA lanzaba un ultimátum a la rendición del presidente del Consejo. Clarice Guerra leyó varios de aquellos comunicados con interés y quiso prestar su voz a uno con especial atención. Aguantó firmemente la voz y leyó a las 14:30 del 25 de abril, sin enmiendas, el comunicado redactado por el mando revolucionario. Se convertía en la voz femenina de la revolución. A continuación os vamos a leer íntegramente este comunicado que emitió Clarice. Le damos también las gracias a Alex, que es quien nos ha facilitado su traducción. Comando, aquí, puesto del comando de las Fuerzas Armadas, pretendiendo continuar informando al país sobre el desarrollo de los acontecimientos históricos que se están produciendo. El movimiento de las Fuerzas Armadas comunica que las operaciones iniciadas en la madrugada de hoy se desarrollan de acuerdo con las previsiones, encontrándose dominados varios objetivos importantes, de entre de los cuales se cita los siguientes. Comando de la Legión Portuguesa, emisora nacional, Radio Club Portugués, Radio Televisión Portuguesa, Radio Marconi, Banco de Portugal, Cuartel General de la Región Militar de Lisboa, Cuartel General de la Región Militar de Oporto, Instalación del Cuartel Maestro General, Ministerio del Ejército, donde el respectivo ministro se ha puesto en fuga, Aeropuerto de Portela, Aeródromo Base Número 1, Manutención Militar, Puesto de Televisión de Troya, Penitenciaría del Fuerte de Peniche. Su Excelencia, el Almirante Américo Tomás, Su Excelencia el profesor Marcelo Caetano y los miembros del gobierno se encuentran rodeados por fuerzas del movimiento en el cuartel de la Guardia Nacional Republicana en el Carmen y en el Regimiento de Lanceros 2, habiendo sido presentado ya un ultimátum para su rendición. El movimiento domina la situación en todo el país y recomienda una vez más a toda la población que se mantenga en calma. Se recuerda la indicación ya difundida de cierre inmediato de los establecimientos comerciales para no hacer necesario forzar su cierre obligatorio. ¡Viva Portugal! ¡Viva Portugal! Clarice Guerra permaneció en el RCP junto a los militares el resto del tiempo. La información era difusa, se hablaba de la respuesta del régimen y por momentos hubo miedo. Pero todo no pasó de meras amenazas. Cerca de las 20 horas, el RCP anunciaba la caída formal del gobierno. Poco tiempo después, a las 20:15 horas, se proclamó la toma del poder por los militares y la información fue emitida para todo el territorio portugués y en el extranjero. Queremos terminar con la banda sonora de la Revolución, esa Grandola Vila Morena, aunque no es la original, hemos elegido una versión del artista Dulce Pontes. Esa canción que salió aquel 25 de abril de 1974 de un medio tan combativo como es la radio, que llenó de esperanza y de ilusión a todo el pueblo portugués y sobre todo a las mujeres quienes sufrieron en sus propias carnes durante casi 50 años los designios de un régimen fascista y misógino que les había negado presencia y voz. Va por todas ellas y por aquel proceso revolucionario del que hoy Portugal es directo heredero. Sabréis, Portugal fue un gran imperio colonialista desde el siglo XV hasta una fecha tan reciente como 2002, cuando Timor logró su independencia definitiva. Aunque sí, la verdad, a efectos prácticos, el fin del imperio portugués de ultramar se produjo en 1975. Además, desgraciadamente, Portugal fue el primer estado del mundo en comerciar con personas desde África. precisamente de alguna nación africana de la zona del Golfo de Guinea, probablemente, por lo que se sabe, era oriunda a la que conocemos como María da Costa, no conocemos su nombre de no esclava, que es la madre de la protagonista de hoy. Y el padre de la protagonista era portugués. Sabemos que tenemos una oyente brasileña, profesora de castellano, a quien seguro que le suena mucho este nombre, Chica da Silva. Su nombre completo era Francisca da Silva de Oliveira y ha pasado a la historia como la esclava que llegó a ser reina. Ahora veréis por qué. Chica da Silva o Chica da Silva, como se la conoce, nació en torno a 1930 y poco en el estado de Minas Gerais, centro económico de la colonia en esa época, debido precisamente a su riqueza minera. Chica nació como esclava y llegó a tener, se cree, hasta tres dueños diferentes. El tercero, João Fernandes de Oliveira, llegó desde Portugal al actual Brasil para convertirse en comendador de los diamantes. Se decía entonces que su fortuna era mayor que la del propio rey del Imperio Luso y se enamoró de Chica da Silva, la liberó y la convirtió en su concubina durante 15 años. Con ella tuvo 13 hijos, uf, qué barbaridad. Y a los 13 los bautizaron y los registraron con el nombre del padre, algo nada común para quienes descendían de una mujer negra esclava y un colonialista blanco. Tampoco era común que las relaciones entre un portugués y una concubina brasileña liberta fueran ostentosamente públicas, ni tan duraderas. Pero lo más curioso es que Chica da Silva entró de lleno en los círculos de prestigio, totalmente dominados por blancos, donde no dudamos de que experimentaría grandes muestras de racismo más o menos sutil. Pero oye, lo que consigue el dinero hay que ver, ¿eh? Y en este caso, además, tenían mucho, pero que mucho dinero. La gente bien de Brasil solía formar parte de una hermandad religiosa. Eran como unos clubs privados que otorgaban estatus, prestigio, a cambio de dinero. Lo normal en este siglo XVIII colonial era estar en uno. Pues nuestra protagonista, Chica da Silva, se podía pagar cuatro. Estaba en dos hermandades exclusivas para personas blancas, siendo ella negra, otra para mulatas y otra para negras. Otra victoria pírrica, incluso si se la puede llamar así, del dinero frente al racismo, es que, por negra y exesclava, el párroco le había prohibido el acceso a la iglesia local. Pues nuestra Chica da Silva hizo que su amante, el gran comendador de los diamantes, le construyera una iglesia solita para ella dentro de la propiedad. En 1770, João Fernandes tuvo que volver a Portugal. Se llevó a todos los hijos varones que tenía con Chica, quienes fueron introducidos en la alta sociedad portuguesa y vivieron allí más que bien, vamos. Y las hijas, como tocaba en esta sociedad tan segregada por género, se quedaron con la madre, que era la propietaria de grandes terrenos, riquezas y, ojo, también esclavos. Porque sí, amigas, la verdad es que la vida de Chica da Silva no es muy, muy feminista, sobre todo desde nuestra óptica actual. En ocasiones, desde la historiografía brasileña y portuguesa, se ha tratado de plantearla como tal y hay mucho debate sobre si puede ser considerada un símbolo de algo así como la democracia, añado yo capitalista, racial. Bueno, no sabemos cómo resolver esto, pero desde luego la historia de Chica da Silva ilustra como pocas la tensión entre género, raza y clase en el Brasil colonial. Y sin duda es la historia de una superviviente que, naciendo mujer negra y esclava, consigue que tres siglos después estemos aquí ahora hablando de ella. Y no es broma lo de que es muy conocida, no hemos escarbado mucho para hoy. Que sepáis que en 1996 se emitió en Brasil la que sigue siendo la única telenovela de gran producción protagonizada por una actriz negra, Tais Araújo da vida a Chica da Silva a lo largo de más de 200 capítulos, en una novela que se ha exportado a numerosos países de África y de Latinoamérica. La originalidad del formato radica en que, siendo un culebrón, aborda la brutal violación de derechos humanos que supuso la esclavitud e incluye una denuncia al racismo y al sexismo del siglo XVIII en Brasil. Que sepáis que Chica da Silva es tan famosa que hasta Bonnie M le dedicó una canción que no vamos a poner porque no es de los mejores temas. Así que mejor os dejamos con una de las buenas de la selección de Charlie. Esta merda é toda minha, esta terra ainda não tinha. Uma MC de jeito, virei a velha rainha. Meu nome hoje é Vitória, faço moça, faço história, faço troça dessa escória. Que a coça, a micose, que é glória, que é escola, eu dou. Cala a boca e ouve, isto implica compromisso e um full time é pouco. Eu dou um litro, tiro isto do físico, sai do corpo. Infiltro com o espírito crítico típico do Porto. Oh, tá tudo louco, andem as voltas aos tropas, cada um pior que o outro. Oh, tá tudo louco, não me comparam com eles, mas eles são muito bons. Com eles pelos cabelos, por dizerem mal do jogo. Se o rap é assim tão relos, muda de estilo para outro. Deixem-me dizer, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Sendo disse que disse, vieram para o piquenique. Se têm muito apetite, dançamos chique to chique. Mas no fim eu já te disse, contigo não há subife. Eu não dou asa convite, eu só carrego e ligo. Mando calar esse frio com muita sede no poste. Mando o papá nilo vite, entrego ao papá no bote. É que eu passo, não passo vite. Esse teu tico da cenobra que eu desfaço. E não faço por mim, mas é assim o hip-hop. Leva estampa tipo tupperware. Eu sou mulher para aturar dreads com bugs no software. Tua rima é oca, tu não fazes rap. Tocas por imba de boca. Só esse teu ego ocupa-te a cama toda. Para ti quatro palavras, muita broa, muita sopa. Deixem-me dizer, sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Aqui fresca vira frígida, duvida, estás em dívida. Meu rap trava línguas de tristes tipos à míngua. Desisto, sou os Drúxula. Calo voz aguda como Úrsula. Ficas surda, muda como a última. Eu sou a única, escrevem o meu nome com maiúsculas. Aqui as duas letras são minúsculas. Pinhas na cueca, a sueca escatológica. Teu rap é uma merda, mega pegada ecológica. Insiste em ser o cúmulo. Nesta gravação eu gravo a pedra do teu túmulo. Sou como um skater, cada queda é um estímulo. Dar o máximo é o mínimo. O máximo é o mínimo. Hemos enviado nuestras preguntas fucsias a Coimbra, una ciudad del centro del Portugal que en su día fue capital del país. Un par de nosotras ahí estuvimos y os podemos contar que tiene un casco antiguo medieval muy bien conservado y que la histórica Universidad de Coimbra se halla ahí y es muy bonita. Pero vamos a lo nuestro. En Coimbra ahora mismo está conspirando la Asamblea Feminista de la ciudad. Tatiana y Aina, italiana y catalana, como ya contaba Reino Hueco al principio, afincadas ahí, nos cuentan cómo surgió este colectivo que va a reventar la ciudad portuguesa y el estado entero. La Asamblea Feminista de Coimbra nació en 2016 con la organización del 25N, contemporáneamente con la llamada internacional de Ni Una Menos de ese año. En su origen, la Asamblea era una plataforma de asociaciones, colectivos y personas singulas que solo nos encontrábamos para organizar marchas feministas como el 8M, el 25N y otras que surgían. Hubo un momento que entre algunas de nosotras surgió el deseo y la necesidad de crear un colectivo político con otro formato, un formato diferente de lo de la plataforma. Queríamos juntarnos regularmente para discutir, organizar otros eventos y etcétera. Así con eso empezó la transformación de la antigua plataforma hacia el colectivo político que existe actualmente. En este momento nuestro colectivo está formado por mujeres cis y personas no binarias. Nos interesan los temas transfeministas, postcolonialistas y decolonialistas, anticapitalistas, antirracistas, LGBTQ, etc. Una característica también de la Asamblea es que muchas de nosotras no somos portuguesas. Hay gente de Italia, de España, de Brasil. Por lo tanto, compartimos también la particularidad de militar en un país extranjero y eso también significa que algunas de nosotras estamos aquí de pasaje, que es una cosa que complica un poco la continuidad de nuestros proyectos. Y hablando de nuestros proyectos, los que estamos organizando ahora, a corto plazo son un grupo de batucada, centrado también en, para poder hacer la batucada el 8 de marzo, talleres de autodefensa feminista, que son abiertos a personas de fuera de la asamblea, y también hacemos autoformaciones internas sobre diversos temas, desde el antiespecismo hasta los autocuidados. Y los planes para el futuro son, bueno, primero conseguir hacer todo eso y sobrevivir en un intento, y después nos gustaría también tejer redes con otros colectivos dentro y fuera de Portugal. Y también algunas de nosotras estamos reflexionando sobre proyectos de convivencia feminista comunitaria. Bueno, aparte de esto, tenemos un proyecto muy inmediato, que es la preparación de nuestra primera fiesta transfeminista y no mixta de la ciudad. Como acabamos de escuchar, este mismo viernes, mientras nosotras emitimos, empieza la primera fiesta no mixta de la ciudad y de Portugal entero, organizada por la Asamblea Feminista de Coimbra. En estos tiempos revueltos en cuanto a quién entra en el sujeto feminista, por lo menos aquí en el Estado español, ¿cómo han decidido? Nos le hemos preguntado a ellas, que el carácter no mixto se refiere a la ausencia de hombres cis y incluye a personas trans, no binarias y todas las demás opciones del arco iris. Organizar la primera fiesta no mixta de la ciudad, la verdad es que está siendo todo un reto en muchos sentidos. Esa idea surgió en algunas reuniones y fue motivada por personas que ya habíamos estado en fiestas no mixtas en otros países. Y decidimos hablarlo y nos animamos a intentar crear ese espacio festivo y seguro en Coimbra. Todos concordamos en que es una necesidad, porque constantemente sentimos y confirmamos en los espacios nocturnos que no podemos estar tranquilas. En todas las fiestas, incluso las que tienen un formato LGBTQ, los hombres cis siempre ocupan mucho espacio también nos ocupan mucho tiempo, porque pasamos gran parte de la noche pues intentando bailar tranquilas, ayudar a nuestras compañeras, y no lo conseguimos porque somos constantemente acosadas. Bueno, creemos que la fiesta es también un espacio político y queremos estar y crear fiestas que sean libres de acoso, sin agresiones machistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas. Al mismo tiempo, obviamente, somos conscientes de que nuestros mismos espacios no son completamente seguros en este sentido. Así que, por ejemplo, en el evento Facebook de la fiesta hablamos de la importancia del consentimiento, y en la fiesta misma habrá info y carteles sobre estos temas. Para nosotros los espacios no mixtos son una herramienta fundamental para empoderar colectivos oprimidos, y apoyamos y comprendemos la necesidad de crear espacios así en todas las luchas que nos atraviesan, para el empoderamiento de las personas oprimidas y para tomar su existencia visible. También, o sea, que recibimos obviamente muchas críticas, como pueden imaginarse, por el hecho de no tener hombres cis. Y una de las cosas, aparte de lo que ya dijimos, que es que no es que estamos creando, excluyendo a gente, estamos simplemente creando un espacio más, o sea, un sitio seguro más, y que hay todo el mundo fuera, los hombres sí pueden ir a todas las fiestas, entonces esa fiesta no es nada, una cosa que, o sea, que excluye a gente. Es simplemente la creación de algo donde nosotros podemos sentir bien. Pues como escuchamos, aquí ahí las preocupaciones y las inquietudes son las mismas, y en los dos sitios y en todo el mundo estamos listas para la huelga del 8 de marzo. Le preguntamos a Tatiana y a Aina qué se cuece para este histórico evento en Coimbra. Siempre organizamos el 8M con otros colectivos y asociaciones de la ciudad. También intentamos crear alianzas dentro de Coimbra, obviamente, como lo intentamos mucho, por ejemplo, con algunas de las repúblicas de la ciudad. Y en Coimbra hay 25 repúblicas que son casas de estudiantes comunitarias y abiertas. Algunas de ellas tienen un posicionamiento político de izquierdas y libertario, y dos de ellas son feministas. De hecho, dentro de nuestro colectivo hay gente que vive también en repúblicas. Sí, aparte de las repúblicas, este año en Portugal también está habiendo la organización de la huelga a nivel nacional y después local en cada ciudad, a través de una plataforma que se llama Rede 8M. Nosotros ahora mismo no estamos dentro de esa organización porque no compartimos la línea política, Por ejemplo, consideramos que esa lucha no tiene que estar vinculada con partidos como Si está la red. Obviamente apoyamos la huelga y nosotras queremos estar en la calle, estaremos en las calles también con las compañeras de la red e intentando crear un movimiento horizontal, transfeminista y apartidario. Vamos a crear y leer también un manifiesto para dar voz a todas esas luchas y queremos estar presentes con nuestra batucada que estamos organizando, con nuestros cuerpos y con nuestras voces. Estas mujeres son tan majas que han querido despedirse de nosotras. ¡Que viva la lucha feminista! Gracias por ese interés y por querer hablar con la Asamblea de la Ciudad. Y bueno, un saludo desde Coimbra y no nos presentamos, yo soy Tati. Y yo soy Aina. Y bueno, somos representantes extranjeras del colectivo. Sí, y viva la lucha feminista. Y gracias, Sangre Fucsia. Chao. Llega esta noticia que es de hace, bueno, un mes y medio más o menos, de que Portugal aprueba una ley que contempla como violación todo el sexo sin consentimiento. Así que si un sí no es sí, y añadimos nosotras no solo que hace falta consentimiento, sino que haría falta también deseo, que es mucho más difícil de probar, pero nos gusta pensar en nuestras relaciones sexuales como relaciones con deseo, no solo con un sí. Y además, bueno, que los diputados y activistas en Portugal dicen que la ley antes decía que los fiscales tenían que demostrar que en el ataque había habido violencia y entonces no había protección real para las mujeres violadas. Y ahora parece que eso está cambiando. A ver si en España también vamos por ahí o qué va a pasar aquí en nuestro estado español. Mm. solo nos queda agradecer a nuestras escuchantas por seguirnos una vez más, hoy aprendiendo de los feminismos portugueses, de nuestras hermanas íberas. Y claro, hemos estado hoy compartiendo micros y técnica, Valentina Pasolina, Gaels, Loli DJ y Reino Hueco, selección musical a cargo de Charlie y Diane Spotting, precisamente estando en el país vecino. Ya sabéis, Serendipias Fucsias, nos vemos. Ay, qué alegría esta tan grande tristeza. Esperar que día eu não espere mais día por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho.